quitarme lo que no puedo. ¡Dámelo todo, papi, qué rico! ¡Gózalo! Queridos amigos, este himno es un acierto. Va dirigido a ese amplio sector de votantes que cada vez tiene más importancia demográfica. Empiezan las elecciones, otra vez. Y algunos nos hemos desayunado con las cartitas que nos mandan los partidos políticos, para los cuales no hay crisis, porque aunque no han sido capaces de formar gobierno, y eso que era su cometido, es decir, han salido las urnas, el pueblo ha hablado democráticamente, pero ellos no han sido capaces de formar gobierno, por lo tanto, convocan nuevas elecciones. ¿Con qué dinero? Con tu dinero y con el mío. Estaba mirando ahora la página del Partido Popular. Sí, llamadme masoquista. El programa ficción del Partido Popular, ¿no? Que dices tú, oye, pues no está mal. Es decir, podría identificarme con muchas propuestas. El problema son, número uno, las propuestas que no hacen. Porque no hacen. Aquí nadie habla de recortar el gasto que ellos provocan. Y número dos, que nadie les cree. Si presentaran al mismo candidato, a otro candidato, dices tú, bueno, pues este es otro tío, a lo mejor este sí es de los que dicen la verdad. Pero es que este es el mismo candidato que prometió que iba a bajar los impuestos y luego los ha subido. Y ahora te dicen que sí, que en realidad los han bajado. Dices tú, pero ¿cómo puedes mentir dos veces? Primero prometiendo algo que no ibas a cumplir y segundo mintiendo en algo que has hecho y dices que has hecho otra cosa. Así que no sé por qué me meto en estos berenjenales. Lo que sí, una cosa, y esto es un poco off topic del tema general que quería hablar hoy con vosotros, evidentemente no voy a hablar hoy de tecnología, es que el Partido Popular en uno de los tweets que ha mandado, bueno, en concreto el señor Mariano Rajoy o el equipo de esclavos que escriben en el Twitter de Mariano Rajoy, es algo que confirma lo que algunos detractores del Partido Popular llevan tiempo diciendo, y es que el Partido Popular está jugando a un juego muy peligroso. Ese juego tan peligroso al que está jugando el Partido Popular consiste en que al ciudadano le está dando dos alternativas. La alternativa uno es el Partido Popular. Que tú, las cosas van mal, seguramente el país se hunda, pero tardará tiempo en hundirse, y la otra opción es Podemos. Entonces, ese juego perverso al que está jugando el Partido Popular es vergonzoso, es miserable, porque hay más opciones que el Partido Popular o Podemos. Y algunos dicen que de manera deliberada el Partido Popular está dándole alas a Podemos para que al final solo haya, para una buena parte de los electores, solo haya dos opciones. Una, aparentemente más moderada, el Partido Popular, y la otra, corrupta, todo lo que tú quieras, inútil, etcétera, y luego la de Podemos, que da mucho miedo a mucha gente. Hay gente a la que le ilusiona y hay gente a la que no solo no le gusta, sino que le provoca una gran preocupación. Pero no quiero hablar hoy aquí del Partido Popular, no quiero hablar de Podemos, lo siento Antonio Bru. Quiero hablar de un tema muy gordo que ha ocurrido, y es el, creo que fue el domingo, una matanza que hubo en Orlando, Florida, donde han muerto unas 50 personas. Básicamente, el ataque perpetrado por un tipo descendiente de afganos, un musulmán, próximo a Daesh, de hecho él ha afirmado apoyar al Daesh, y utilizo Daesh por no utilizar Estado Islámico, porque creo que es muy incorrecto hablar de Estado Islámico, ya que no son un Estado Islámico. Es como la República de Vidas en Red. No es una república ni existe una isla. Si alguno se lo creyó, que no creo que nadie se lo creyera, pues está muy equivocado. Pues lo mismo con el Estado Islámico. No existe como tal un Estado. No hay un Estado. Hay gente que dicen que son un Estado y se dedican a hacer cosas malas. Bueno, pues este tipo se fue a una discoteca homosexual latina, que es un detalle también a tener en cuenta, es decir, eran homosexuales latinos, se fue con armamento de asalto, se lió a tiros y provocó una grandísima matanza. No tanto como la de Atocha, que nunca tenemos que olvidar, pero sí una matanza muy grave, injustificada y miserable y reprobable. El tipo este al final pues murió, qué pena que no hubiera muerto antes de llevar a cabo la matanza, y el señor Obama salió diciendo que era terrorismo doméstico. Esto es lo que a mucha gente le ha indignado bastante, porque parece que hay una especie de tabú, hay una especie de miedo a ponerle nombre a este tipo de ataques. Por ejemplo, el señor Alberto Garzón, el pariente pobre de Pablo Iglesias, buen rollista, habla de un ataque del heteropatriarcado. No, Alberto Garzón, esto no es un problema de heterosexuales machistas. No, esto es un problema de islamistas. Esto es un problema de gente que tiene unas convicciones religiosas peligrosas. Peligrosas hasta el punto en el que cogen un fusil y se dedican a matar a gente porque no les gusta lo que hacen. Entonces, no es un problema del heteropatriarcado. Suena muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que querías ganarte el apoyo de las feministas o de porque esto ni siquiera es un problema de homofobia? O sea, algunos han intentado hablar de homofobia. La homofobia está presente, evidentemente, pero el problema no es simplemente de un homófobo. Es un problema de una postura religiosa radical. Y nadie quiere ponerle nombre. También se habla de crímenes de odio. Crimen de odio. ¿Pero de qué vais? ¿Pero de qué vais? Los medios de comunicación y casi todos los políticos están haciendo auténtico contorsionismo para no hablar de islamismo. Islamismo, islamismo, islamismo. Es decir, ¿por qué queréis evitarlo? ¿Por qué queréis evitarlo? Televisión Española fue un paso más allá, metió la pata y luego pidió disculpas. Evitando el tema del Islam, pusieron una viñeta de un francotirador con una escopeta en forma de cruz apuntando al homosexual. Claro, esto ya es bastante hiriente, ¿no? Porque dices, es cierto que hay algún cristiano fanático que hace uso de la violencia, yo no sé cómo lo justifica, pero bueno, es cierto que hay por ahí gente que empuña el arma en el nombre de Jesús. Una cosa interesante para escuchar como razonamiento. Pero yo no sé a qué vino lo de Televisión Española de poner un francotirador con una escopeta cruz. Claro, luego pidieron perdón, pero con tal de no hablar del Islam, le echan las culpas a fanáticos de corte cristiano. No sé. La ONU también, se ha puesto a hablar de cualquier cosa menos del islamismo. Y muchos se han puesto a hablar del problema de las armas de fuego. Que no es un tema de delito de odio ni de homofobia, aunque está presente, ni de armas de fuego, que está presente también el tema de las armas de fuego. Este es un tema que tiene que ver con una postura religiosa radical y además incapaz de coexistir con otras posturas que no sean consigo misma. Y esta es la reflexión que quiero hacer. Lo primero que quiero dirigirme a los colectivos homosexuales. Que nadie se asuste, ¿eh? Tenéis un problema gordo, amigos de los colectivos homosexuales. No querer ver el peligro del islamismo es un problema muy gordo. El problema no es que en el mundo musulmán os cuelguen desde las grúas a los homosexuales. El problema es que tenemos a terroristas haciendo turismo y matando a homosexuales aquí, en Occidente. Algunos colectivos homosexuales insisten en que hay que tener mucho cuidado con la islamofobia. No hay ningún problema con la islamofobia. El problema es el islamismo. La mayoría de musulmanes son gente pacífica que condenan estos mismos atentados. E incluso encuentran en el Corán suras que apoyan la no violencia. Me parece muy bien. Muy bien, yo he hablado con musulmanes diciendo, mira, el Islam aprueba el uso de la violencia, pero para defenderse. Para defenderse, nunca para atacar. Bueno, pues mira, me parece una posición moderada y coherente. Pero el problema es que esto es una forma de Islam que le llamamos islamismo, que os tiene, entre otra mucha gente, a vosotros, amigos homosexuales, os tiene en el punto de mira de su escopeta. Por lo tanto, no se puede combatir el islamismo con proclamas al buen rollo. Bueno, aquí el problema, dirían muchos amigos homosexuales, mira, converso, el problema no es que los colectivos homosexuales no se enteren de lo que está pasando. El problema es que los colectivos homosexuales están politizados como tantos otros colectivos están politizados. Así que el buen rollismo, pues el buen rollismo inútil, como el del señor Alberto Garzón y de otros políticos, que algunos ni hacen mención al tema, ¿no? Claro, Pablo Iglesias, ¿qué va a hacer mención al tema? Teniendo gente que le patrocina de ese entorno, mejor evitar el tema, ya que todo esto depende de esto, ¿eh? Esto es un problema que tienen por igual la izquierda y la derecha. Quizá la izquierda tenga un complejo mayor a hablar de estos problemas, a hablar de la amenaza islamista. Y no solo vosotros, amigos homosexuales, estáis en el punto de mira del Islam radical. Yo he hecho una clasificación en este orden. Los primeros que están en el punto de mira del Islam radical, del islamismo, son los mismos musulmanes. O sea, los que más mueren. O sea, yo sé que a Occidente le trae al pairo que mueran afganos, iraquíes o que mueran sirios. Es cierto, a Occidente le da igual que mueran musulmanes, árabes, persas o filipinos. Si son musulmanes, si son de otros países, nos da igual. Esto es una crítica que estoy haciendo a lo cobarde que es Occidente. Los primeros que están muriendo son musulmanes. ¿Por qué? Porque los islamistas atacan a musulmanes que dicen, chaval, hermano musulmán, no eres muy fiel. Mira, voy a intentar ayudarte a ser mejor musulmán pegándote un tiro entre ceja y ceja. Y esto es lo que hacen los islamistas. Yo os lo he comentado, tengo amigos que trabajan en ONGs para musulmanes aquí y ellos tienen en sus teléfonos móviles vídeos de atrocidades y de cosas que aquí en España no se están, noticias que no se están dando. Noticias, no sé si habéis visto vídeos donde islamistas ponen a un montón de niños de rodillas, niños cristianos, y los ametrallan como si fueran animalitos. ¿No lo habéis visto? Claro. No lo vais a ver en El País, ni en El Mundo, ni en La Vanguardia, ni en ningún sitio de estos. No interesa. Es demasiado fuerte. Los primeros que están muriendo son los propios musulmanes. Porque esta gente pues se dedican a crecer a base de miedo. Y musulmanes que a lo mejor un viernes, en vez de estar en la mezquita, están, imagínate, jugando a las cartas. Musulmanes que a lo mejor los ven bebiéndose un vasito de vino. Musulmanes que a lo mejor están rompiendo el Ramadán. Musulmanes que a lo mejor están paseando de la mano con su novia. O musulmanes que están viendo un partido de fútbol del Real Madrid, pues son los primeros que mueren. Y a lo mejor es un tío que es un musulmán, que es tan musulmán como cualquier otro y que es un hombre estricto, recto, justo, como le gusta al Islam. Pero está viendo un partido de fútbol, o sea que es que tampoco. Pero como a estos barbudos intolerantes no les gusta, pues lo matan. Por cierto, ha hecho más el Real Madrid, el club de fútbol del Real Madrid, por estos fans que fueron asesinados que el mismo Estado español con su vergonzoso silencio. Número uno, los primeros que mueren son los musulmanes. Número dos, las mujeres. Si no te matan por hacer algo que no debe, por hacer algo que ellos consideran que no debes hacer, te tapan y te anulan. Ha matado hace poco a una chica por denunciar una violación. Las mujeres lo lleváis crudo en el Islam. Y Oriana Fallaci ya lanzaba bastantes consignas a estas feministas cobardes. ¿Dónde están las feministas cuando matan, apedrean, apalean, echan ácido en la cara a una mujer? ¿Dónde están las feministas manifestándose frente a las embajadas de Irán o de donde sea? O las mezquitas. ¿Dónde están? No están, ¿verdad? Dice, no, ¿sabéis qué dicen las feministas? Muchas feministas. Seguro que hay feministas que dicen, no, estoy de acuerdo con lo que dices, converso, y de hecho yo lo practico. Fenomenal, bien por ti, mi cordialidad y mi simpatía. El problema es que muchas dicen, no, pero hay otros asuntos que nos tocan más de cerca, como la Iglesia Católica, que no soy católico ni comparto las cosas que hace la Iglesia Católica, así que preferimos darle caña a ellos. Ajá. Oye, ¿y equiparas cómo trata la Iglesia Católica a las mujeres a cómo trata Irán a las mujeres u otros países? Porque me parece que no tiene nada que ver, ¿eh? Como que no tiene nada que ver. Y lo dice uno que no es católico ni simpatiza con la doctrina ni las enseñanzas de Roma. Las mujeres son las que lo llevan peor en los países musulmanes. Luego algunos amigos musulmanes en España dirán, bueno, converso, es que no, esto es un tema de cultura, etcétera, lo que tú quieras. Ya, ahí yo no entro en esa disquisición. Estos países son musulmanes, serán más o menos leales al Corán, pero esto es lo que pasa en esos países. Número 3. Cristianos y judíos. Nos están masacrando. Claro, yo sí tengo información por canales que no son oficiales, información de cristianos perseguidos, que les están haciendo de todo. Están metiendo a cristianos en contenedores de carga metálicos, los están encerrando y están tirando la llave para que mueran sofocados, metiendo a niños y a mujeres. Están metiéndose en Nigeria y prendiendo fuego a iglesias con cristianos dentro, de todos los colores, de todo el arco ideológico del cristianismo. No les dejan construir iglesias, no les dejan practicar su religión. Y encima pues se han inventado una cosa que es la ley antiblasfemia, que dicen, ah, es que he visto a este cristiano blasfemando. Y están diciendo no sé qué cosa del profeta, o del Corán, o de lo que sea. Los matan. Nos están deportando y nos están haciendo de todo. Así que cristianos y judíos los están machacando. Los están machacando. Ametrallando a los niños, metiéndolos en zanjas y ametrallándoles. Por supuesto los homosexuales. No tenéis cabida en los países musulmanes. No tenéis cabida. Si sois discretos, podéis más o menos, pero si no tenéis policía religiosa que os van a colgar de una grúa. En plena luz del día para que la gente pase un espectáculo como el que ve, yo que sé, el numerito de la cabra subiendo a la silla. Solo que están ahorcando a un ser humano, a un homosexual. Esto es lo que está pasando. Y dices tú, bueno, pero Julio, converso. No estás hablando del Islam radical, estás hablando de países de repúblicas islámicas. Sí, soy consciente de lo que estoy diciendo. La diferencia es que si, por ejemplo, el cristiano está en un país cristiano, pues más o menos les da igual. Es decir, ellos, mucha gente en el Islam tiene la idea de territorialidad. Esto es un país, el otro día estaba leyendo una novela gráfica que se llama El árabe del futuro, de un chaval que tiene un padre, creo que es sirio, que estudió en la Sorbona, historia, pero que el tipo seguía diciendo, y el chico habla de su padre de niño diciendo, es que esto es un país musulmán. Y eso que el tío era musulmán, no practicante, el padre, el profesor de historia, que estudió en la Sorbona. Es que este es un país musulmán, entonces que aquí venga un cristiano es una ofensa. Y eso decía un tipo que había estudiado en Occidente. Muchos, no todos, pero muchos piensan así. Entonces, de alguna forma, esa idea de territorialidad, oye, tú pon iglesias en tu país, pero aquí no pongas iglesias porque esto es un país musulmán y aquí no hay musulmanes. Pues de alguna forma, pues más o menos hay cierto respeto, podríamos decir, ¿no? El problema es que, fijaos lo que está pasando con los homosexuales. Ellos no dicen lo mismo, dicen, no, tú eres homosexual, te matan en Irán. Pero ahora te matan también en Estados Unidos y dentro de poco en Europa. Bueno, a los judíos les dan por todos lados. A los judíos les dan dentro, fuera, en cualquier sitio. O sea, en países árabes, en países no árabes, sinagogas, en un lado o en otro. A estos se las tienen jurada. A los judíos. Pero el problema sigue siendo el mismo. Si eres homosexual, eres un enemigo para el islamismo y te van a dar caza. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿A nivel político? No, desde luego, en los colectivos estos, hablo de la mayoría, siguen las mismas líneas de los políticos, que es meter la cabeza en un agujero y decir, no, es un problema de odio. Hombre, claro que es un problema de odio, pero ponle nombre, sé valiente, no seas cobarde. Y no hablar del problema no hace que el problema desaparezca. En lo personal, yo no comparto en absoluto el estilo de vida homosexual, pero entiendo que su libertad es mi libertad. Por lo tanto, yo voy a defenderlos a ellos. Porque la libertad que ellos tienen para practicar un estilo de vida que no comparto ni me identifico es la misma libertad que yo quiero para mí y para mi gente para vivir una fe que es la que yo profeso. Y yo entiendo y defiendo que debemos de luchar por un mundo y por una sociedad en la que puedas ser libre sin que venga un barbudo a matarte. Y esa libertad es por la que tenemos que luchar todos, aunque estemos muy opuestos ideológicamente. Pero tenemos que defendernos mutuamente y ayudarnos en esta causa. El problema es que esta causa la encabezan políticos cobardes. Políticos asquerosamente cobardes, que no quieren ponerle nombre. Empezando por Obama. Pero claro, ya sabemos la simpatía que tiene Obama por el Islam y lo buen rollista que es el señor Obama, y me refiero a su discurso en la Universidad del Cairo. Nada más ser elegido presidente. Una vergüenza de discurso. En esta campaña es deliberado no hablar de estos temas ni de estos atentados. Mira, Tim Cook tuvo más valor, claro, por lo que a él le toca, de hacer su minuto de silencio antes de la WWDC el pasado lunes, a las 7 de la tarde, hora española, peninsular española. Pero en esta campaña han optado por una negligencia absurda para pasar por alto estos temas. La frecuencia de los atentados en Europa es cada vez mayor. Cada año tenemos más y más atentados. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Ignorarlo y decir no, la islamofobia, no, bienvenidos estos, lo otro, buen rollo para todos, dinero para todos? Es un problema que hay que coger por las orejas y atacarlo. Y es un problema que no es sencillo, no es sí o no. No es ni irnos ahí en plan radical neonazi de venga, pues todos fuera, todos deportados y hacer pagar a justos por pecadores, ni decir ni el buen rollismo de venga, pelillos a la mar, aquí todo cabe. El problema es un problema de terrorismo islamista. No todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas islamistas son musulmanes. Hay muchos musulmanes viviendo entre nosotros hace ya muchos años, incluso antes de que surgiera el islamismo yihadista este, que vivían pacíficamente. Y la cuestión es que el islamismo crece en los grupos islámicos moderados. El campo de cultivo del islamismo es en esta gente que van a mezquitas normales, pero de pronto se cuela esa propaganda. Yo sé que la policía tiene unidades y tiene agentes dedicados a ver qué es lo que se dice en esas mezquitas, para tomar cartas en el asunto, espero. La cuestión es que estos crecen entre el mundo musulmán. Otra cuestión que ya he tratado es si el Islam está preparado para vivir en Occidente en un mundo plural, cosa que dudo seriamente. Sé que hay musulmanes que se esfuerzan por vivir así, pero lo dudo seriamente en muchísimos casos. Ahora, vamos a ir a propuestas. O sea, ya está bien de simplemente quejarme para que todo el mundo diga, es verdad, qué mal está. No, yo voy a hacer un total de 6 propuestas. 6 propuestas que son, creo que son moderadas. Bueno, seguramente a los buenrollistas les parecerán de extrema derecha o vete tú a saber de extrema qué. Pero creo que son propuestas moderadas y prácticas. La propuesta número 1. Hay que hablar del problema con nombres y apellidos. Se llama islamismo. No es homofobia, no es violencia, no es crimen de odio. Llámalo por su nombre. Político de pacotilla. El problema está relacionado con un sector del Islam, que no es todo el Islam, pero que sí que se encuentra dentro del Islam. Ahí podríamos pedir la colaboración de los propios musulmanes que dicen, oye, que yo no me identifico con esta gentuza. Ellos ya han lanzado campañas que han sido silenciadas, que se llama No en mi nombre. Me parece muy bien y creo que hay que apoyarlo. Han salido musulmanes de todos lados diciendo, oye, esta gente no me representa, no lo están haciendo en mi nombre ni en el nombre de mi fe. Medios de comunicación, que sois igual de cobardes y de despreciables. Claro, os pagan quienes os pagan. Tenéis que haceros eco. Propuesta número 2. hay que vigilar a los sectores radicales y a los sectores moderados, a los dos. En la ciudad de Orlando, donde tuvieron lugar estos execrables atentados, el centro Hussein, que es una mezquita, invitó a un predicador que dijo que matar a un homosexual es un acto de compasión. Y esto pasó en Estados Unidos. Y esto pasó en Orlando, en la misma ciudad donde se dedicaron a matar a seres humanos. Ese tipo tenía que estar detenido y deportado. Yo es que ni siquiera lo dejaría en una cárcel aquí, disfrutando de las cárceles de aquí. Detenido y deportado. Que el código penal se aplique y quizá haya que renovarlo. Si alguien enaltece, promueve, justifica el terrorismo, se tienen que aplicar medidas de privación de libertad y deportación, sin tener en cuenta sus derechos como ciudadano o como residente. No, no hay que tener en cuenta ninguno de esos derechos. Juzgado, que se presentan evidencias y un juez dice: oye, este tío, tú has enaltecido el terrorismo. Ya, pero que lo he dicho en privado. No, no, ni en privado ni en público. Fuera. ¿Tú crees esto? Fuera. Número 3. Hay que ser implacables con la incitación al odio. Y me refiero a publicaciones islamistas, vídeos en internet, cualquier charlita en la que se enaltezca y se promueva el terrorismo, a esta gente, a los que instigan, también. Hay que ser implacables con la incitación al odio. Número 4. A nivel diplomático, tenemos que aplicar medidas de equidad y de correlación con países que sentencian a muerte a mujeres violadas, a cristianos, a homosexuales, o yo que sé, a ateos o a gente que juega al bingo. Aplicar un principio de reciprocidad. Si, por ejemplo, no dejan construir iglesias en ciertos países, pues que este país no apoye la construcción de mezquitas auspiciadas con dinero, por ejemplo, iraní. Oye, que resulta que es que en Abu Dhabi, en Qatar, en no sé dónde, tú no puedes construir una iglesia y poner tu cruz ahí. Si quieres poner la cruz, a mí no me entusiasma las imágenes. Pero no te permiten. Pues cuando llega un tío diciendo: oye, que queremos hacer una mezquita aquí en no sé dónde. Ah, ¿y de qué país venís? Ah, no, no, vosotros no podéis. Es que en vuestro país no pueden hacer iglesias. Ya, pero es que en España... No, no, no, no. ¿Tú de qué país has dicho que vienes? Ah, ¿y el imán de dónde es? No, es que aquí no podéis poner. No, aquí tampoco se pueden hacer mezquitas. Pero hacemos una cosa. Habla con tus jefes, habla con tu presidente o con tu emir y dile: oye, que no nos dejan poner mezquitas en España. Dejar que ellos construyan iglesias. Ah, no, no, no, es que este es un país musulmán. Pues ya está, este es un país abierto y plural. Pero hay gente que no tiene lugar en la pluralidad. Son la gente intolerante. Número 5. El presidente Sarkozy, que yo sé que a algunos no le profesáis gran simpatía, hablaba de un contrato de integración. Es decir, un visitante, un residente, aceptaba una serie de normas antes de residir aquí. Es decir, se le presentaba una charlita y se le daba un papelito. Esto es una propuesta que hizo que creo que no se llevó a cabo. Se decía: mira, tú vienes a Francia. Francia se cree esto. Y esto en Francia está bien visto. Así que si tú vienes aquí, tienes que firmar que estás de acuerdo con esto. Y si el tío empieza a decir: no, pero que mi religión, no, pero que mi cultura, no, pues entonces no puedes entrar aquí. Así de sencillo. Así de sencillo. Y última propuesta. Que el permiso de residencia sea revisable. Que se den visados dentro del punto 4, es decir, del principio de reciprocidad. Oye, que en este país esta gente no son bienvenidos. Por ejemplo, vamos a mandar un misionero, yo qué sé, budista. No, que no es bienvenido. Ah, pues entonces este señor, que es un predicador budista, pues como no puede entrar ahí, nosotros no vamos a dejar entrar aquí a gente que venga de ese país. Pediremos visado y cada visado se verá individualmente. Oye, ¿usted qué viene? No, que yo vengo a hacer negocios y hacer esto. Fenomenal. No, que es que yo vengo a buscarme la vida aquí. No, no puedes. No puedes. Es que resulta que nosotros cuando vamos a tu país no nos dejan porque es que pensamos esto. Ah, vale. Que el permiso de residencia sea revisable. y que la gente que no está de acuerdo en vivir de acuerdo a unos valores, pues se quede en los países donde se siente cómodo viviendo esa forma de Islam. No estoy diciendo echar a musulmanes, lo que dice el Donald Trump. No estoy diciendo echar a musulmanes, eres musulmán fuera, no. Estoy diciendo en echar a aquellos musulmanes, o de la religión que sea, o de la filosofía política que sea, que no están de acuerdo en convivir, ni en tolerar, ni en permitir un marco de libertad. Evidentemente hay que hacer cosas, pero, una vez más, son los políticos. Es Pablo Iglesias, es el PSOE, Pedro Sánchez, es Rajoy, el feliz Rajoy, que cree que lo ha hecho todo bien y que España va de maravilla. Todos estos son una panda de cobardes. Algunos tienen intereses económicos, tienen amigos que les apoyan, que les compran programas de televisión a su productora y que, bueno, además de no querer meterse en esos charcos, pues también tienen cierta, no simpatía, pero sí al dinero que les dan. Esto no se puede permitir. Y yo creo que los ciudadanos deberíamos de castigar con nuestro voto, hablo de democracia, a esos políticos cobardes. Esta campaña, pues una vergüenza esta campaña. Algunos sí están hablando de temas económicos interesantes, temas de la organización del país, de la organización territorial, de la igualdad entre españoles que vivan en un sitio y en otro, de temas de sanidad, de gasto público. Fenomenal. Pocos lo están haciendo. Pero este tema del islamismo, patata caliente, tabú. No oiréis a lo mejor condenar, lamentar, no sé qué, pero cuando llega el momento de ponerle nombre, como Alberto Garzón de Unidos Podemos, Izquierda Unida ahí, los parientes pobres de Podemos, pues no. El heteropatriarcado. Madre mía. ¿En manos de quién estamos? Pues amigos, eso es todo. Esto es Vidas en Red, edición política. Un saludo a todos y hasta pronto. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza soy...